Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 18 de enero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Pues ya llegó el viernes y aquí estamos con muchísimo gusto cerrando la semana laboral aquí en este espacio donde nos gusta mucho estar, que es la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, La Revista. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. En una mañana siguen siendo muy frescas, pero según el meteorológico va a estar subiendo la temperatura hasta llegar al calorcito, porque va a haber una surada, que ya ven que aquí ni cuenta nos damos de la surada, solamente por el calor. Esa es la buena. La mala, pues es que ya sabemos que eso es el preámbulo para un norte y ahora sí viene bastante canallesco. El domingo es cuando va a estar más feo el tiempo. Digo, pues ya se están haciendo planes, pues ya ni modo, mejor al cine. Pero yo creo que desde mañana sábado va a empezar a cambiar, ¿no? El estado del tiempo. Bueno, pues están avisados. El señor Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias por estar sintonizando a esta hora Radio Universidad Veracruzana, tanto en FM como en línea. Y bueno, pues a nombre de todo el personal de aquí de la radio que coordina Ernesto Colinot, y allá con la supervisión en las lomas del estadio de Raciel Martínez en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. ¿Qué haces ahí? ¿Tú lo mataste? No, mi sargento, le dije. Yo no soy ningún sargento. Entonces, ¿quién lo mató? Pues como lo vi uniformado y con las aguilitas esas, me lo figuré del ejército y traía tamaño pistolón que ni lo dudé. Y me siguió preguntando, ¿entonces quién, eh? Y así se estuvo, dale, dale, hasta que me zarandeó de los cabellos y yo ni metí las manos, por eso del codo dañado, que ni defenderme pude. Le dije, no me pegue, estoy manco. Y hasta entonces le paró los golpes. A ver, ¿qué pasó? Dime, me dijo. Pues nos clarearon anoche, íbamos regustosos, chifle y chifle del gusto de que ya íbamos para el otro lado, cuando merito en medio del agua se soltó la balacera. Y ni quien se la quitara. Este y yo fuimos los únicos que logramos salir y a medias. Porque mire, él ya hasta aflojó el cuerpo. ¿Y quiénes fueron los que los balacearon? Pues ni siquiera los vimos. Solo nos alusaron con sus linternas y pácatelas y pácatelas. Oíamos los riflonazos. Hasta que yo sentí que se me volteaba el codo y oía este que me decía, sácame del agua, paisano, sácame. Aunque de nada nos hubiera servido haberlo visto. Entonces han de haber sido los apaches. ¿Cuáles apaches? Pues unos que así les dicen y que viven de allá del otro lado. Pero ¿pues qué no están las tejas del otro lado? Pues sí, pero está llena de apaches, como no tienes una idea. Mira, les voy a hablar a Ojinaga para que recojan a tu amigo y tú prevente para que regreses a tu tierra. ¿De dónde eres? No deberías estar saliendo de allá. ¿Tienes dinero? Le quité al muerto este tantito, a ver si me ajusta. Aquela. Tengo ahí una partida para los repatriados. Te daré lo del pasaje. Pero si te vuelvo a divisar por aquí, te dejo que te revientes, ¿eh? No me gusta ver una cara dos veces. Ándale, vete, vete, vete, vete, vete. Y yo me vine. Y aquí estoy, padre, para contárselo a usted. Eso te ganaste por creído y por tarugo. Y ya verás cuando te asomes por tu casa. Ya verás la ganancia que sacaste con irte. ¿Pasó algo malo, padre? ¿Se me murió algún chamaco? No, se te fue la tránsito con un arriero. Dice que era re buena, ¿verdad? Tus muchachos están acá atrás dormidos. Y tú vete buscando dónde pasar la noche, porque tu casa la vendí para pagarme lo de los gastos. Y todavía me sales debiendo, ¿eh? 30 pesos del valor de las escrituras. Está bien, padre. No me lo voy a poner renegado. Quizá mañana encuentre por aquí algún trabajito para pagarle todo lo que le debo. ¿Por qué rumbo dice usted que arrendó el arriero con la tránsito? Pues por ahí, no me fijé. Entonces ahorita vengo, voy por ella. ¿Y por dónde vas? Pues por ahí, padre. Por donde usted dice que se fue. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ese fue el cuento Paso del Norte de Juan Rulfo. Obvio, viene en el Llano en Llamas. 8:15 a.m, como todos los 18 de enero, mandamos un saludo, una felicitación, un abrazo con pastel simbólico para Doña Meche, una revistera que desde hace muchos años nos favorece con su atención. Deseamos que la pase muy, muy, muy bien. Un abrazo. Bueno, pues cuando son las 8:15 a.m, fue muy emotiva la despedida de ayer para Arturo Meseguer con la música que le gustaba. A mediodía de ayer, ni un minuto antes, ni uno después, sonó en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado el cascabel. Estuvo el mariachi y bueno, ya desde el velorio en Bosques del Recuerdo hubo jaraneros. Es decir, no se trataba de una más de las presentaciones de ni del mariachi ni de los otros grupos que participaron, sino el inicio del homenaje de cuerpo presente que se le rendía a Arturo Meseguer Lima, actor, músico, promotor, gestor cultural y hasta la madrugada del pasado miércoles director de Difusión Cultural de la UB. Familiares, amigos, docentes, la comunidad artística presente, desconcertada. En un principio no brindó aplausos, como sí sucede en este tipo de ceremonias. El dolor era notorio, la mayoría de los ahí reunidos, según una crónica de Maribel Sánchez, una reseña, pues de una u otra manera habían convivido con Arturo, ¿no? Aunque la actriz Juana María Garza tomó el micrófono para iniciar lo que ella misma anunció como una fiesta, pues tuvieron que pasar como 3/4 de hora para que se oyeran los aplausos. La música de concierto, el jazz, la marimba, los sones, jarochos, para que se pudiera ver desde danza contemporánea hasta folclórica a cargo de agrupaciones de la universidad, pero también de familiares y artistas independientes quienes estaban ahí, igual que funcionarios, directores de institutos, para hacer la guardia y despedir al amigo que fue llevado a su última morada mientras escuchaba una música parecida a la que estamos escuchando. Los encargados de los discursos fueron Octavio Ochoa, el rey Alejandro Conde, William Villatoro. Pues rememoraron la formación, el quehacer artístico, la labor de promoción y gestión cultural de quien fue el tío raro, loco, que hace su trabajo, pero parece que siempre está de fiesta, sí, cierto, que va de un lugar a otro y que cuando eres pequeño te hace pensar qué ganas de ser como él, qué miedo también, dijo su sobrina Chantal Meseguer, quien le agradeció que fuera un hombre tan empecinado en hacer lo que quería, por no cansarse de debatir, por salirse de lo normal, por no hacer lo que los demás, por salirse de la academia para irse a la calle, viviendo cada día con intensidad. Enrique Pineda, quien envió una carta que fue leída por Juana María Garza, compartió recuerdos de lo que juntos hicieron en el ámbito teatral, actividad a la que también se refirió Luis Mario Moncada. La vocación, pues, lo llevó siempre a la música y al viaje de la docencia y a la promoción de la cultura. Arturo se sentía más a gusto entre los estudiantes y el pueblo que entre sus colegas actores. Fue así como poco a poco mutó a la ficción por una acción más real y tangible. A través de sus talleres y tutorías comenzó a incidir en la formación de grupos estudiantiles de teatro. Una semilla de manera natural daría pie al renacimiento del Festival de Teatro Universitario, que aunque vivió grandes momentos en el pasado, en los últimos años y bajo su conducción, alcanza sus registros más notables. Arturo estaba convencido porque lo comprobaba con su contacto diario con las comunidades, que las artes y la cultura son un factor estratégico en el desarrollo, de ahí su papel como uno de los pilares de la UB. Ahora toca a los demás recoger la siembra y seguirla cultivando. Él, Arturo Meseguer, ya puede descansar. Bueno, y continuamos ya con la cartelera del viernes, después de haber recordado al buen Arturo Meseguer. Este fin de semana, en Área 51, Foro Teatral, se presentará el espectáculo unipersonal con música en vivo a partir de Janis Joplin, Amy Winehouse y Charles Bukowski. ¡Wow, qué mezcla! Alcoholic Logic, pues sí, es un espectáculo unipersonal con música en vivo. No es un show de imitación, ¿eh? Es una reflexión sobre el vacío, la soledad, la búsqueda del amor, un encuentro alucinógeno de sexo, drogas, rock and roll. La puesta en escena se plantea la pregunta: ¿qué pasaría si pudieras ser una persona y al mismo tiempo otra? Da como resultado un trabajo íntimo e intenso. A 6 años de su estreno, recorriendo diversos teatros, el equipo ha crecido. Está integrado por Omar González en la guitarra, Gonzalo Blanco como asesor, maestro de ceremonias Carmen y Ramiro Mercado. Hoy a las 8:30, mañana a las 7 y el domingo a las 6. Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre, en el centro de esta ciudad. Mayores informes, marque el 2020-203. 2020-203. Hoy a las 9, el guitarrista mexicano Alberto Jiménez va a ofrecer un concierto de jazz en Mariano Escobedo número 11. Colonia 6 de Enero en Soncuantla, allá en Coatepec. La velada es anunciada como imperdible, sobre todo porque el artista ha desarrollado un sonido especial a partir de su experiencia en diferentes estilos como música afrocaribeña, mexicana, jazz, y se ha presentado en importantes festivales de México y ha grabado también como sideman en producciones explorando el lenguaje de jazz, la música del sur del país. Desde su llegada a la ciudad de Nueva York ha colaborado y se ha presentado en escenarios de Harlem, Greenwich y Kansas también. Hoy a las 7 de la tarde noche en el auditorio de la Facultad de Música, Juan de Jesús Galicia presentará un disco. Él es pianista, presentará su primer material discográfico registrado en CD hoy a las 7 en el auditorio de la Facultad de Música de la UB. Él indicó que se ha involucrado de lleno en su desempeño artístico con la intención de darse a conocer inicialmente aquí en Jalapa y más tarde extender su horizonte. Pero es una carrera que empieza, ¿no? Muy promisoria. El disco contiene Árabes número 1 de Debussy, Nocturno de en Do sostenido y la balada número 4 de Chopin, Preludio de Gershwin, Intermezzo de Ponce, música de Rachmaninoff y Juegos de agua de Maurice Ravel. Son las 8:25. Ya ahí nos vamos encontrando a tuit revisteros que solamente pues los conocemos por los nombres raros, ¿no? Que con los que aparecen en sus cuentas de Twitter. Me encontré a C. Molina. Dice, yo soy C. Molina. Ay, sí, pues cómo no. Entonces siempre da gusto, ¿no? Con irnos conociendo poco a poco. También quiero saludar a Alberto Martinelli. A Marina Galván, dice, es que yo no me pierdo un solo día de programa. Marina Galván. Bueno, tantos revisteros que desde siempre nos hacen el favor de prestarnos su atención de lunes a viernes, desde hace ya casi 31 años que vamos a cumplir en este mismo año. Ya qué rápido tú, en marzo. Parece que fue ayer cuando estábamos festejando. Bueno, faltan 2 meses para el 31. Muy bien, pues, ¿qué les parece un poquito de música de la que ya tiene preparada Chuchín? Cuando son las 8:26, regresamos. los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Carl Jader, Speak Low. Así se llama la pieza musical. 8:33, 8:33. A estos escritores escriben de todo, cualquier instrumento, artilugio, artículo, de cualquier cosa es motivo para, si eres buen escritor, pues haces una narración. Y Juan Villoro lo hace con el control remoto, ese que sirve para cambiar canales. Dice, desde que la televisión viene acompañada de control remoto, abundan los videopsicólogos dispuestos a comparar los 14 centímetros de botoncitos con un pene. Estamos ante un doméstico talismán, qué bárbaro. Ante un doméstico talismán del orgullo y las inseguridades masculinas. Hay una película, Poderosa Afrodita, donde Woody Allen le explica a su hijo en qué consiste ser jefe de la casa. Dice, mira, mijo, tu mamá da las órdenes y yo me quedo con el control remoto. ¿Qué sucedería si el aparato no tuviera forma fálica? Digo, hay que echar la imaginación. ¿Lo codiciaríamos con idéntica pasión? ¿Queremos ser tiranos en las imágenes o simplemente evitar que el competente miembro de silicón caiga en otras manos? Hoy en día, el rey del hogar es un zombie en pantuflas que cada tantos segundos busca un nuevo canal para evadirse. Cuando alcanza un estado próximo a la catatonia, su mujer interviene en voz baja. Oye, ¿por qué estamos viendo esto? Y el tripulante de la mediósfera vuelve en sí y advierte que lleva 20 minutos ante una competencia de perros que esquían sin que eso le produzca, no digamos placer, sino ni siquiera el deseo de averiguar de qué raza son. Un dedo entrenado en salir de apuros pulsa el botón correcto. Cambio de canal. Unos cuantos segundos de sopa en ebullición, rubias imposibles o goles repetidos. El videoadicto continúa su vagancia por el catálogo de la banalidad y comprueba que Bruce Springsteen tuvo razón al cantar 57 canales y nada que ver. Luego su compañera dice, ¿no le bajas, chatito? Que es como se dan las buenas noches, ¿no? En la aldea global. Desde que disponemos del zapping, la televisión se transformó en un videojuego donde seguimos peripecias inconexas. El hilo argumental solo existe cuando un programa se ve completo, algo cada vez más raro, pues el umbral de atención se ha reducido ante la palpitante sospecha de que lo importante ocurre en el canal donde no estamos y al que llegaremos demasiado tarde. Por otra parte, muchos programas se estructuran como una sucesión de videoclips para que el impaciente espectador sienta que ve distintos canales. En el mundo donde crece la oveja Dolly, una escena de 2 minutos parece tan larga como la entrega de los Oscars. El sentido primordial del zapping es el descarte, la capacidad de sustituir una imagen insulsa por otra insulsa. Sería aventurado decir que las mujeres son indiferentes al bastón de mando que enciende la tele y apaga a sus maridos. Es cierto que en muchas ocasiones el letargo televisivo resulta preferible a que los hombres expresen con franqueza y entusiasmo las horrendas cosas que tienen que decir. De cualquier modo, su reducción en plastas dudosamente matrimoniales deja bastante que desear. Con sana indiferencia o sincera compasión, las mujeres contemplan la deshumanización del hombre en pijama, aunque una teoría aguerrida ha propuesto el control alterno que permita a la mujer cambiar desde la otra almohada las decisiones del marido, como esos autos para aprender a manejar de doble control, ¿no? Se antoja que la solución al conflicto no puede pasar por una guerrilla de zapping. Ha llegado la hora de idear una terapia de alto rating que nos reconcilie con nuestros penes primigenios. Ay, ay, ay. Ahí este. Hay una película. ¿Cómo se llama? Al ratito le busco el nombre, pero son dos señores de la tercera edad. Es con Richard Dreyfuss, el actor de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y otro actor también más o menos de esa edad. Los hacen más viejos de los que son porque les ponen bigote blanco y todo blanco, blanco. Entonces este hombre era un comediante, y el otro amigo, que siempre fue su amigo, era su representante. Y después de jubilado y de estar ya en una casa de retiros, o sí, muy lujosita, pues están muriendo de hastío y además así como en la tele y todo esto del tiempo. Entonces le dice, ¿por qué no regresamos a la farándula, no? Yo te represento. Bueno, esa es la historia, ¿no? Pero lo que voy es que hay un grupo de personas de la tercera edad que están ahí en este retiro y están platicando sobre sus hazañas sexuales, o sobre, no hazañas necesariamente, sino cómo ejercen su sexualidad a los 80 años, ¿no? 80 años y más. Y entonces uno de ellos dice, no, pues el otro día estaba yo en la cama mirando así acostado boca arriba, y de repente que siento la mano de mi esposa aquí en mi pecho, y pues me quedé todo espantado porque hacía mucho que no pasaba eso, ¿no? Y de repente ya empieza a bajar la mano y llega a mi estómago, y yo que me empiezo a emocionar, y ella empezaba así a palpar por donde iba pasando la mano y en las piernas y todo, y luego subió, metió sus manos y me agarró el trasero y metió la mano más y más y más, y todos estaban así con la boca abierta esperando el pues no sé, ¿no? Alguna consecuencia agradable, ¿no? Incluso para terminar la historia. ¿Y qué pasó? Y pues de repente ella que para, ¿no? Que deja la mano quieta. Le digo, ¿qué pasa? Mi vida, síguele. Dice, no, es que nomás andaba yo buscando el control remoto, ya lo encontré. Ay, ay, ay, ay, me dio mucha risa. Yo lo cuento muy mal, pero ya viéndolos a ellos, cómo la platican, es muy gracioso, ¿no? Porque el otro ya estaba muy emocionado y la esposa andaba buscando el control nada más. En fin. Suele suceder, faltan 19 minutos para que sean las 9. Vamos a ver qué dice Chuchín musicalmente. Junior, get up. It's after 8 o'clock. You're going to be late for work. I don't care what time it is. I ain't going to work today. I got money this morning. I ain't going to work today. I got money this morning. I ain't going to work today. Well, if I just tell the truth, I don't want to work no way. Want so much money, they had to guard me out of the racetrack. Want so much money last night, they had to guard me out of the racetrack. Well, you can call La revista, un bien necesario. Continuamos. I got money, nos dice Detroit Junior. Bueno, pues hablemos del amor una vez más. Alberto Orlandini en El enamoramiento y el mal de amores dice que algunos psicólogos designan a esta situación de las decepciones amorosas, es decir, hemos hablado cómo se dice que el amor es ciego porque uno idealiza a la persona, porque no le ve los defectos, que todo el mundo le nota, menos la persona que está enamorada de ella o de él. Pero pues llega un momento en que, sobre todo ya cuando formalizan su relación y que ya se casaron y todo, y se empiezan a ver los defectos, ¿no? Esto es infalible. Aquí el secreto está, creo yo, en saber aceptar a la persona con la que uno quiere estar con todos sus defectos. Así como acepta uno a los amigos con sus defectos, pues así acepta uno al ser humano con sus defectos, y así espera uno. Claro, en la medida en que uno pueda ir cambiando para no molestar al otro con cosas que le molestan, pues habrá menos roces, ¿no? Pero bueno, la decepción se convierte en la escena final del drama en dos momentos. En el primer acto se representa la ceguera de amor, ¿no? Y algunos psicólogos designan a esta situación como el complejo de Brunilda, no sé por qué, y lo aplican a las muchachas núbiles que endiosan al novio, ¿no? Para descalificarlo luego cuando están casadas, porque ya empiezan los defectos, ya en la vida cotidiana, ya empieza a cambiar también la cuestión física, etcétera, etcétera. Cuando se van enterando del autoengaño que sufrieron también, ¿no? Dice, pero Dios mío, ¿cómo me fui a fijar en esta persona, ¿no? Hay un psicoanalista argentino, Rodolfo Mugiyansky, que asegura que el enamoramiento se pierde y aparece el reproche y la sensación de haber sido engañado. La sensación de haber sido engañado, pues mira nada más. Y se dice, ya no eres el mismo. La desilusión es un fenómeno del que nadie puede escapar. El meollo del asunto es cómo procesar la inevitable desilusión, que es lo que decía yo, sin que se convierta en motivo de daño y destrucción de la pareja. Aquí no dice lo que yo les decía, pero pues lógico, ¿no? Pues acepta a la persona con sus efectos, ya, punto. No vas a encontrar a nadie perfecto. El pasaje de la ilusión del amante imaginario, que es lo que se llama ceguera de amor, al amante real ocurre entre conflictos, peleas, reproches. Si esta crisis es superada, la pareja progresa hacia otro tipo de amor que se denomina amor marital. Que esto es lo que tienen que hacer algunas parejas que quieren realmente estar juntos. Van a pasar por este umbral de broncas. Generalmente así es, habrá gente que no, pero generalmente así es. A veces se da pues al primer año, a los primeros meses o a los 2 años, depende, ¿no? Y empieza a haber problemas, problemas, problemas. Ahí lo que pasa es que de pronto se puede atravesar un tercero en discordia, un tercero, ¿no? Y entonces ya la tensión se va para otro lado. Pero si no aparece una tercera persona que le llene el ojo al susodicho o susodicha, como para empezar otra relación, pues entonces hay que pasar por estos momentos de inestabilidad, incluso de peleas y todo, ya luego se tranquilizan las cosas. Ya una vez que ya se cansaron de estar peleando, bueno, pues realmente volver a empezar otra vez, encontrar a otra persona, porque es muy difícil llegar a tener confianza en alguien como para querer estar con esa persona siempre. Es muy difícil, porque en el camino se van quedando, ¿no? Se va uno quedando, y entonces hay una como inestabilidad emocional que hace que la gente esté busque y busque y busque y busque y busque, nunca encuentra lo que quiere, pues obvio. Entonces, las personalidades narcisistas, por ejemplo, e histéricas, luego de idealizar al amante, se desilusionan con gran rapidez. Pareciera que cuando el objeto de amor se le entrega, se dispara el mecanismo de desilusión, de evaluación, y el amorío es rápidamente sustituido por otro capricho. De ahí que exista la idea de que no debes de demostrar todo el cariño. Hasta un dicho dice, ni todo el amor ni todo el dinero. Cosa con la que no está uno de acuerdo, no necesariamente está uno de acuerdo con eso. Pero sí puede ser que una vez que ella da el sí y da la prueba de amor al insistente Romeo, se dice que Romeo pierde interés. Entonces, por eso los consejos que le dan, o le daban, yo creo que ahorita ya eso no funciona, pero antes le daban los consejos a la muchacha, no vayas a ceder a la prueba de amor que te está pidiendo Perengano, porque una vez que le des la prueba de amor, ya no te va a pelar. Ya una vez que consiguió lo que quería, porque el hombre es conquistador, se vaya a buscar a otra y va a conquistar a otra. De tal manera que que así las cosas, ¿eh? Oye, ¿cuántos sabemos, verdad? Deberíamos de poner nuestra asesoría amorosa a un localito aquí en el centro. Faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana. Saturday in the park, I think it was a bother. Revista, un bien necesario. Continuamos. Eso me gusta, aunque no sea cierto. La revista, un bien necesario. Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Dice, hola Carlos, el día triste y frío. Despidiendo a una gran persona, creativo, curioso, musical, con don de gente, un eterno aprendiente. Cuando los amigos se van, empezamos a pagar deuda por no haberlos apreciado y aprovechado más. Abrazo para Arturo Meseguer en donde quiera que ande, ya caminando. Así es, Reina. Bueno. Pues ahora sí que cosas de la vida. Y alguien dice, y de la muerte. Chicago, un sábado en el parque. Qué escándalo con este personaje de McDonald's, ¿no? Que lo, en una exposición artística, lo, se ve crucificado como Cristo. Híjole, se armó un escándalo. Pues es un museo. Y van a retirar la escultura del payaso McDonald, este muy, muy famoso. Lo crucificaron tras protestas. ¿Esto saben dónde sucedió? En un museo israelí que planea retirar una escultura que representa a Ronald McDonald, la mascota de McDonald's, crucificado como si fuera Jesucristo, después de unas protestas que unieron brevemente la minoría cristiana del país, pues son muy poquitos los cristianos ahí, a la populista ministra de Cultura y al pro palestino artista. Ah, es un artista pro palestino. La escultura que muestra tamaño natural al payaso Ronald McDonald en una cruz ha sido el centro de atención de una exposición sobre consumismo y sobre religión. Otras piezas representan a Jesús y a la Virgen María, como los muñecos Ken y Barbie. Las protestas se volvieron violentas el viernes. La policía dijo que había arrestado a un hombre por sospecha de agresión y estaba buscando a otras dos personas que lanzaron bombas incendiarias contra el Museo de Arte de Haifa. Tres policías resultaron heridos cuando docenas de manifestantes intentaron entrar al museo por la fuerza, dijo la policía. Las cristaleras de la entrada estaban rotas, o sea, los cristales. Las protestas continuaron el sábado. Me opongo a esta vergonzante escultura, dijo Nicola Abdo, residente en Haifa. Como persona cristiana me ofende profundamente esta representación de nuestros símbolos. Y el alcalde de la ciudad judío árabe de Haifa dijo el jueves que la escultura se retiraría de la exposición tras consultas con los líderes eclesiásticos. La escultura se retira y se devolverá lo antes posible. Lamentamos el agravio a la comunidad cristiana y las lesiones físicas y la violencia que se han producido. ¿Qué cosa esto, Porque me acuerdo, por ejemplo, lo que pasó a la revista esta en Francia, que se me fue el nombre ahorita, en donde hicieron supuestamente algún tipo de mofa en una portada de la revista sobre Mahoma. Y ya ven lo que pasó. Fueron y hubo hasta muertos. En otras situaciones, además muy cercanas aquí a nosotros, justamente hablando de Arturo Meseguer, hablábamos también de aquella puesta en escena de la Cúcara Mácara, que fueron golpeados en la Ciudad de México, porque la Iglesia Católica, no directamente la Iglesia, pero su brazo armado, digamos, o no sé ni cómo decirle, el Opus Dei, estas asociaciones de ultraderecha, ultraconservadoras, así como tipo Provida, ¿no?, que se sintieron tan ofendidos que fueron a golpear a los actores con peligro de haber matado a alguno porque pudieron haber causado una desgracia mayor. No pasó de una tunda. Pero lograron su objetivo porque esa puesta en escena jamás se volvió a... Alguna vez tuvimos la intención malsana con el mismo Enrique Pineda. Y había una tentación muy grande por reponerla, ¿no? Un poquito como por la venganza de lo que había pasado y otro poco porque pensamos que iba a ser un éxito, ¿no? Imagínense, regresa Cúcara y Mácara con la misma puesta en escena de la organización de la UB, pero a la mera hora cupo la cordura o la mieditis, ¿no? Y ya no se hizo. Pero como si... Podemos mofarnos de políticos, pues de todo mundo, pero cuando se trata de la religión o de símbolos religiosos, híjole, ahí sí da... Hay que pensarlo dos veces, ¿no? Porque se enfrentan la libertad de expresión con la prudencia, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Y dice uno, bueno, pues ¿para qué? Pero siempre... Habrá gente que diga, no, es que la libertad de expresión, pues hay que defender la capa y espada, ¿no? Pero la susceptibilidad de la gente con respecto a temas religiosos que se ridiculizan o que se ponen en otro contexto, no sé, no necesariamente ridiculizarlos, simplemente sacarlos de su nicho y ponerlos en otro lado, híjole, pues mira aquí. que hay que entender también la razón por las cuales el escultor lo hizo, ¿no? Esto del McDonald's crucificado, pero bueno, no lo entiendo. Son las 9:03 después de esta pieza musical, Rosa Isela Sánchez. Thank you. tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Daikin se llama ella, Daikin Dana, y la canción El cielo silencioso. Lourdes Hernández Quiñones, ¿cómo estás, Lulú? Qué gusto saludarte. Buen día, Carlos. ¿Cuál es el nombre de la escritora que les gusta mucho a ti y a Armando Ortiz? Quisiera leerla. Se llama Lucía Berlín. Le decimos Berlín. Podría ser Berlín, pero Lucía Berlín. Tiene 2 libros de cuentos. Muchos saludos a ti, desde luego, y a Melchor. Rosa Isela Sánchez. Carlos, buenos días. A ti. Qué bueno que nos vemos por acá. Después de una pausita, ¿verdad? Si nos vemos mucho por allá, en la Radio Ciudadana. Así es, te gusta. Y ahora nos vemos aquí, de vez en cuando. De vez en vez. Fíjate que el día de hoy, después de esta pausita que tuvimos que hacer por muchas cosas que se atravesaron, pero estamos regresando hoy con un tema que me llamó mucho la atención cuando vi el título. La revista Bloomberg, el día 12 de enero, sacó un artículo que le tituló ¿Cómo AMLO se convirtió en una estrella de YouTube? Ah, sí. Exactamente, chécate esto. Este es un artículo de una periodista norteamericana llamada Nasha Catán, y repito, de la revista Bloomberg, lo pueden encontrar en línea, donde hace un análisis de cómo un presidente, el cual dice ella, es el único del que tiene registro que todos los días a las 7 de la mañana concentra una cantidad enorme de visualizaciones en el canal de YouTube para ser un político. Porque dice, este hombre dice, nadie en otro país transmite diariamente a las 7 de la mañana echándose una conferencia de una hora. Sí, sí, cierto. Y en lugar, lejos de bajar su rating, su número de suscripciones y su número de visualizaciones, va aumenta. Subiendo. No me digas. Hace comparaciones de los videos de las primeras semanas, que tienen cerca de 120 mil visualizaciones, lo cual es mucho. Ahora, de hace unos días, que llegó a 596 mil visualizaciones, el video donde hizo AMLO el reporte del plan contra el robo del combustible. Bueno, eso también llama mucho la atención, ¿no? Por supuesto, pero hay muchos medios donde te puedes enterar, pero llama la atención esto, que en YouTube se está, definitivamente, con estos números, se convierte en un YouTuber muy famoso. En el YouTuber más famoso de México, digo, si nos vamos a cifras, a suscripciones, visualizaciones, y al tiempo que sostiene, tú sabes que sostener en un medio o de la atención es muy, el tiempo se va cortando. Entonces este hombre logra más, a veces más de una hora. Es que es muy atractivo estarlo viendo y oyendo, a pesar de que tarda mucho en decir una palabra de hoy y otra. Sí. Pero tiene algo ahí como muy atractivo, ¿no? Sí, claro, y lo principal atractivo... Contrariamente a Peña Nieto, que era así como... El que casi no daba conferencias de prensa, tenía que hacerlas prácticamente como... No, además llena de lugares comunes y hablando de lo mismo, que, o sea, no, y no era atractivo. Y no permitía las preguntas casi. Esas estaban, el tiempo era sumamente corto, y aquí si te das cuenta a veces duran, híjole, una vez estaba viendo casi 1 hora 15 minutos, vi que duró la conferencia. Sí, pero, quien dice Fox, creo que ya ves que lo anda criticando, dice, ya debería ponerse a trabajar de tanto estar dando, en lugar de estar dando tantas conferencias todos los días. Y cada comentario que hace Fox, le llueven, sí, pues en Twitter, sí. Pero de veras que te digo. Yo creo ya lo hace a propósito. Sí, yo creo ya para tener atención, pobrecito. Sí. Y bueno, hace 12 años aproximadamente AMLO empezó ese recorrido por las benditas redes sociales, que bueno, en algún momento no lo fueron tanto, como por ahí del 2006, que más bien tenía sus resquemores, no le quería entrar, pero poco a poco fue cambiando de opinión y fue abriéndose, eso se le reconoce, fue abriéndose para ver las posibilidades que le daban estas nuevas redes sociodigitales. Él comenzó con Facebook, después migró a Twitter, Después llegó a YouTube y también está en Instagram. De seguro Beatriz le abrió todas esas cuentas. Okay. Yo creo que no, yo creo que él poco a poco se fue dando cuenta y las valora ahora. Mira, ya tiene el calificativo de benditas. Vamos a ver si se siguen. Si la sigue bendiciendo en un tiempo, porque yo veo que la lucha de los poderes fácticos que se va llevando a varios contextos, y el contexto de las redes sociodigitales no está exento, y cada vez ves más ataques, fake news, como dicen por ahí, verdades a medias, mentiras completas, manipulaciones. Es increíble la cantidad de, pues así lo vamos a, así lo quiero llamar más bien, de ataques, de intentonas, de confundir, de desestabilizar, y desde mi punto de vista van a venir muchísimo. Por eso insistiremos en tratar de compartir información que nos ayude a ver y abrir bien los ojotes para poder detectar lo que son unas fake news. Mucha gente se pregunta si Andrés Manuel está entonces gobernando por redes. Lo compara mucho con lo que hace Trump. ¿Por qué? Bueno, Trump a golpe de tuitazo va gobernando su país, ¿no? Pero él solo informa lo que piensa. Bueno, eso creo. Él informa lo que piensa, entre comillas, se informa lo que hará. Pone a medio mundo a temblar. Pero en realidad yo creo que AMLO, por lo que uno está percibiendo, está cautivando a sus lectores, ¿eh? Cada vez, te insisto, se van sumando los suscriptores en todas estas plataformas que tiene abiertas, y de hecho en cualquier página que tenga el nombre, la referencia de Andrés Manuel López Obrador, híjole, es para que vayan adeptos, fans y detractores, vayan luego a darle like, ¿no? Para seguir esa red que habla cualquier cosa de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también sus detractores se preguntan, bueno, ¿está comunicando Andrés Manuel mediante redes sociales o solamente nos está poniendo un cartel de avisos, ¿no? ¿De verdad está comunicando? Porque algunos, como la maestra Benassini Félix, de la Náhuac de Puebla, ella hace una muy muy buena crítica en la revista Zócalo del mes pasado y dice, yo veo poca interacción, es decir, poca interacción del subgrupo hacia los que están comentando los posteos que realizan en las redes de Andrés Manuel. Y bueno, pues vamos analizando qué es lo que está publicando y vamos analizando si está comunicando. Vamos por partes. Yo veo que diario hay información, mañana, tarde, incluso noche, hay información respecto a su gestión, a dónde va, qué nuevos avisos, qué nuevos cambios, qué planes tiene. Y yo veo que informa acciones para muchos sectores de población. Faltan. Hay sectores de población que todavía no han sido abarcados. Yo veo que yo trabajo mucho en las niñas y pues entonces yo veo ahí que todavía faltan, pero bueno, estamos apenas a qué, 10 y tantos días, 18 días, que estamos viendo esta enorme, estoy analizando a partir de enero, pues yo veo que hay respuesta en lo que él está comunicando, porque todos los días me doy cuenta cómo está llena el corredor este de los bajos de Palacio Municipal, de gente que se acerca y pregunta. Bueno, yo lo vi, ¿no? Avisó Andrés Manuel que podíamos anotarnos. Me llegó un mensaje y hay gente, fíjate, algunas personas ya están siendo cuidadosas a la hora de abordar una noticia. Dicen, oiga, ¿esto es verdad? Y luego me han enseñado WhatsApps. No, desafortunadamente corrió hace unos días un WhatsApp muy falso. Y había que aclararles, ¿no? Pero van, se acercan. Yo veo la respuesta de la gente. Y otra respuesta muy importante que no debemos de dejar de pasar son las encuestas que hasta en periódicos que no van de acuerdo con la gestión de Andrés Manuel como Reforma, mostraron hace unos días las encuestas donde el 70%, del 70% de la población aprueba lo que está haciendo Andrés Manuel en su lucha contra el huachicoleo. Para que no digamos que el Reforma, bla, bla, bla, ¿no? Claro, ¿no? Hasta... Y fíjate, el número que pusieron es muy alto, y también estaba viendo ayer unas cifras en el mismo Reforma de una entrevista que hicieron en las mismas filas donde la gente estaba formada para comprar gasolina, donde la mitad, casi la mitad de los usuarios decían que estarían dispuestos a seguir esperando, siempre y cuando eso aportara un poquito, quisieran aportar un granito de arena para el combate. Qué bien, ¿no? Contra el huachicol. Sí, eso habla muy bien. Y bueno. Oye, ¿cuánto duran las conferencias de Andrés Manuel? Aproximadamente una hora. Ve, si lo vas a checar, todas están subidas a YouTube. ¿Tan poquito? Sí, fíjate. Uy, es que ¿sabes qué dice Toño Quinto? ¿Qué dice? Dice, sobre el tema de las conferencias, confiésome, padre, que he pecado de adicción y he dejado de oír la revista hasta que acabe la conferencia de Andrés Manuel. ¿Qué debo hacer, padre? Digo, síguele como vas, hijo. Toño, saludo, que hace unos días nos preguntaba cuándo regresábamos y mira, ahora no podemos competir con Andrés Manuel por audiencia, ¿cómo? Imagínate. ¿Cómo? Pues bueno, ahí está el tema, ahorita lo subimos al Twitter, el artículo que estamos, del que estamos hablando. Y bueno, vamos a ver cómo siguen las actividades de este infant terrible mediático, sí, el señor Andrés Manuel. Muy bien, está divertido dentro de todo lo malo y de lo preocupante y todo, está... Sí. ¿No te ha pasado que te despiertas y dices, ah, chihuahua, si va a empezar la conferencia, me voy a arreglar, me voy a alistar para salir y pones la conferencia? Bueno, y luego en el transcurso del día, pues sacan en los medios algunas cosas de lo más relevante, ¿no? Sí, y no solamente es lo que dice Andrés Manuel, sino también cómo la gente lo interpreta, lo reinterpreta y lo reproduce, ¿no? En memes, en videos, hay toda una lectura interesante que hace la audiencia sobre los mensajes de Andrés Manuel y yo veo que principalmente es positiva. Ojo, eso es lo que veo en mis redes, que eso no implica toda la realidad. Yo creo que les da coraje a los adversarios políticos, ¿no? Que esté haciendo estas cosas. O deben decir, chin, yo lo hubiera hecho, ¿no? ¿Por qué no lo hice yo? Pero no es fácil. Debes de tener no solamente un carisma, sino también a lo que a él le respalda es la congruencia, ¿no? También de muchos años y que gente que lo... Que nunca pierde la compostura, siempre está así, es atractivo. Sí, fíjate, incluso verlo bien, le criticaron incluso los periodistas sobre los trajes que utiliza a la hora de dar las conferencias y dijo, bueno, tengo que usar estos trajes, claro, porque antes vestía de una manera más sencilla y dice, bueno, es que yo tengo que usarlo por respeto a la investidura que porto, ¿no? Sí le alcanza, ¿no? Con los 108 mil pesos se compra su tacuche ahí en Milano. Golazo. Pero bueno, ahí se queda el tema, Carlitos. Sí, un gusto haber vuelto por estos. Igualmente. Rosy. Y perdón. Héctor Campos va a estar hoy en La Hora del Amigo en Radio Ciudadana, www.radiociudadanajalapa.com. Allá a las 12 del día, si usted no tiene otra cosa mejor que hacer, pues es un programa hermano o primo de este, ¿no? Entonces platicamos a veces de los mismos temas, a veces le vamos variando, tenemos otro tipo de música también, musicaliza Chuchín, de tal manera que los viernes está yendo Héctor Campos allá. Y Héctor viene la próxima semana aquí a la revista, y dentro de 15 días Rosy. Pues que la pasen ustedes muy bien. Rosy, ¿trajiste tarea? Ya claro no, que sí, a ver si alcanzamos a escuchar una versión padrísima de La Negra Sosa, de una canción interpretada por Cata Rebaut. Y Carlos Garrido inmediatamente después. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó.